Ella quiere canchis, canchis. Ella quiere canchis, canchis. Ella quiere canchis, canchis. Lo pude entender. Ella quiere canchis, canchis. Ella quiere canchis, canchis. Ella quiere canchis, canchis. Lo pude entender. ¿Dónde vive, chiquita? Ella quiere canchis, canchis. Ella quiere canchis, canchis. Ella quiere canchis.